Mañana miércoles comienza la travesía en kayak desde Rosario a Buenos Aires por la ley de humedales, y para conocer más al respecto estamos en contacto con Juan Camelia, integrante de esa organización multisectorial. Juan, muy buenos días. Ignacio Cagliero desde Aire Libre te saluda, ¿cómo andás? Buenos días, Ignacio, muy bien, che, contento, ahí esperando el momento tan deseado. Imagino. Che, ¿y en qué consiste esta iniciativa? Contanos cómo va a ser la movida. Bueno, como bien decías, el pedido principal es por una ley de humedales, ¿no? Sabemos bien los rosarinos que estos últimos años se acrecentó tremendamente el ritmo ecocida, el ritmo devastador del humedal, y es un territorio que necesita protección inmediata porque básicamente es el territorio que nos provee de agua dulce y de agua potable a todas las poblaciones ribereñas. Entonces, en este contexto en el que está en este peligro inminente, hemos ideado esta acción para pedirle a los diputados y a los senadores que aprueben de una vez por todas la ley de humedales en Argentina, que se viene pidiendo, recuerdo, desde el año 2013. Eso no es algo que empezó el año pasado, ¿no? Desde el 2013 que venimos reclamando por una ley de humedales. ¿Y cómo surge la idea de esta acción? Porque no es una movida muy común, una travesía que va a demorar varios días, que conlleva toda una organización, una planificación. Van a ser muchas personas que van a hacer esta travesía. ¿Cómo surge la idea? Bueno, la idea surge el año pasado, en realidad, porque, bueno, viendo lo que fue los fuegos en las islas y en todo el delta del Paraná, hicimos, la verdad, que todo lo que se nos ocurrió para llamar la atención y pedir por una ley de humedales, y había salido ya la idea de llegar al Congreso con los kayaks, pero bueno, por distintas acciones que fuimos tomando, hicimos otras cosas y nos quedó esa gran idea para este año. Y bueno, ya hace varios meses que lo venimos organizando, porque como bien decís, es una movida que requiere mucha logística, hay mucho tiempo de muchísimas personas detrás de esta travesía, para organizar cada detalle y que salga todo lo mejor posible. Operativamente, ¿cómo se va a realizar? ¿Ustedes van a ir parando? ¿Hay un cronograma establecido? Contanos un poquito cómo es la hoja de ruta. Sí, por supuesto que vamos a ir parando. Una de las cuestiones principales para nosotros es que no sea demasiado exigente para la gente que vamos a ir en los botes, que ya con el frío y con la remada es como suficiente. Entonces nos propusimos un itinerario de recorrer algo así como 50 kilómetros por día aproximadamente, son 6 horas y media de remada cada día, y vamos a ir parando intermitentemente en distintas ciudades costeras. Paramos al mediodía, a almorzar, descansamos un ratito, volvemos a tomar los botes y llegamos otra vez a tierra a la tardecita. Es decir que todas las noches vamos a pasar en tierra, así que bueno, como para poder pasarla lo mejor posible, darnos una ducha caliente, un alimento caliente, y que los cuerpos también estén bien acompañados y bien cobijados, ¿no? Para llegar enteros. Claro. Esto, ustedes van a salir el día de mañana, ¿y cuándo tienen previsto llegar a Buenos Aires? Sí, bien decís, salimos mañana a las 7:30 de la mañana de la Rambla Cataluña, bien tempranito. Y estamos llegando el día 18, en realidad el 17 a la tarde llegamos al Tigre, y el último tramito lo recorremos por tierra, montamos todos los kayak en trailer y nos llegamos hasta la Plaza de Mayo. El día 18 a las 4 de la tarde hacemos el último tramo de la travesía con los kayaks, pero esta vez por tierra, ¿no? Desde Plaza de Mayo hasta el Congreso de la Nación. Bien, una vez allí, una vez llegado a destino, ¿cuál es la propuesta? Digo, porque en definitiva el reclamo tiene que ver con que no se cajonee y que se pueda tratar esta ley de humedales que se viene demandando hace muchos años, como vos decías. ¿Cuáles son las acciones que van a realizar una vez allí en Buenos Aires? Bueno, en la Plaza de Mayo y durante el último tramito de la marcha van a haber distintas performances artísticas, van a haber intervenciones, va a haber, bueno, no quiero adelantar demasiado, hay distintas sorpresas preparadas para eso. Después en el Congreso va a haber un pequeño acto y estamos gestionando que nos permitan ingresar una carta en la que pedimos por una ley de humedales, que no la hace solamente la multisectorial sí es la que está organizando esto, pero son más de 400 las organizaciones socioambientales que adhieren que apoyan y que piden, como todos, por una ley de humedales ya. Claro, claro. ¿Tienen previsto ser recibidos por funcionarios, por diputados, legisladores allí en el Congreso? Mira, eso es algo que también está en cuestión. Hay distintas posibilidades, pero al día de hoy todavía no hay confirmaciones. Nuestro anhelo, claro está, es que sí, poder ingresar ese pedido formalmente, que sea recibido, que sea escuchado, porque bueno, después tremendo esfuerzo, obviamente que queremos que penetre lo más posible, ¿no? Un reclamo que, como decía, no es nuestro solamente, no es de la Municipalidad de Humedales de Rosario, sino que es un reclamo que tiene que ver con todo el país. No hay humedales solamente en el río Paraná, sino que hay humedales a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional. Así que, como decía, son más de 400 las organizaciones que adhieren y apoyan por este pedido de la ley de humedales ya. ¿Y cuántas personas son las que van a realizar este viaje? En realidad el número es variable porque salimos del Rosario alrededor de 40 botes con una o dos lanchas de apoyo, pero después a lo largo de la travesía se van a ir sumando y restando distintos travesistas, ¿no? Como quizá ustedes sepan también, una de las opciones es hacer no toda la travesía, sino por tramos. Entonces, en distintas localidades hay caciquistas que se suman, nos acompañan unos kilómetros y se vuelven, así que el número es bastante variable, digamos. Claro, claro, claro. Juan, bueno, una vez informado todo esto, la consulta ahora tiene que ver con, bueno, ¿cuál es el panorama que ven ustedes en cuanto a tema humedales? Digo, el año pasado tuvimos varios meses con esta problemática. Este año no ha cesado. Quizás el humo llegó menos a Rosario y por ahí el tema mermó un poco o salió un poco del debate público y vuelve a aparecer cuando llega el humo a Rosario. ¿Cuál es un poco el análisis que hacen ustedes de toda la situación? Bueno, la verdad es que el año pasado fue terrible en términos ecosistémicos y en términos de la pérdida de la diversidad del humedal. Fue realmente un año nefasto y este año, como bien decís, el ritmo este, lejos de haber mermado, continuó casi que con la misma violencia. Nuestra estrategia y nuestra apuesta justamente en este contexto de un año de elecciones es intentar instalar este tema en la agenda política, en la agenda pública. Por eso estamos haciendo un tremendo esfuerzo. En este momento estamos a poco tiempo ya de las elecciones primarias en todo el país. Entonces nuestra idea es poder penetrar, como decía, en la discusión pública y que se instale de una vez por todas este tema, porque de verdad que es muy importante. No estamos hablando ni más ni menos que del agua dulce que tomamos las poblaciones ribereñas. Además, en este contexto de bajante histórica del río Paraná, que realmente da una imagen más que triste, y necesitamos de una vez por todas abrir los ojos y empezar a cuidar lo que nos nutre y lo que nos asegura la continuidad vital, ¿no? No solamente de las generaciones futuras, sino de nuestras propias generaciones. Estamos hablando que en los próximos 5 o 10 años, de no revertirse este ritmo, y bueno, las consecuencias van a ser más terribles aún de lo que estamos viviendo hoy en día con esta bajante histórica. Claro, claro. Juan, corregime si me equivoco, ¿coincide con la fecha del primer corte del puente Rosario Victoria, esta actividad que van a emprender? No, los primeros cortes ya se cumplió el aniversario de un año. Sí, coincide con una acción que hicimos que se llamó Unión de las Orillas, donde hicimos una cachoqueada, que simplemente cruzamos el río Paraná desde la Rambla Cataluña hasta la isla, que es un acto simbólico de unión justamente de las dos orillas, que eso fue el 18 de agosto del año pasado. Claro, claro, claro. Bien, Juan, bueno, desearle suerte, a cuidarse, porque digo, es una travesía que no es para cualquiera tampoco. Sale mañana bien tempranito entonces. Así es, sí, mañana 7:30 a.m. en la Rambla Cataluña vamos a estar haciendo un pequeño acto y saliendo. Y como decía, recordar también que el 18 de agosto a las 4:00 p.m. vamos a estar culminando el último pedacito de la travesía con los kayaks desde Plaza de Mayo, marchando hacia el Congreso de la Nación, así que también la invitación es abierta para quien quiera sumarse a apoyar con una ley de humedales ya que tanto necesitamos en Argentina. Bien, Juan, te mandamos un abrazo y te agradecemos este ratito de charla con aire libre. Bueno, muchas gracias a ustedes, chicos, que tengan buen día.